Llegó la hora de hablar en familia. En familia. En familia. Aprovechemos estos minutos para tratar los temas que nos interesan en bien de la familia hispana de nuestra comunidad. En familia. En familia. En familia. Sean todos bienvenidos. Nuevamente con ustedes, Rebeca de los Ríos, les saludo en este día. Estamos continuando con la segunda parte del tema, el hogar, un verdadero legado. En la vez pasada estuvimos hablando de las maneras específicas de cómo enseñar algunos valores, como también tareas de los padres en el hogar, el cómo cuidarnos en no dar salidas que sean mentir. Dar un buen ejemplo a nuestros hijos, no solo hablado, sino también con nuestras vidas en acción. En este momento seguimos con el hogar, un verdadero legado, este tema, y vamos a seguir con el inciso de los valores cívicos como antídoto para los males sociales. Desde la perspectiva del aprendizaje por imitación, la enseñanza de valores a nuestros hijos e hijas se convierte en instrumento de retrospección e inclusive de ajuste importante en nuestro comportamiento, lo cual no es sencillo. Sin embargo, es la forma más efectiva de proporcionar a nuestros hijos e hijas los antídotos necesarios contra los males sociales de nuestros tiempos. He pensado en darle 4 puntos en los cuales podemos pensar. Por ejemplo, el primero es el respeto. Podemos afirmar que el respeto es la base de toda convivencia, ya que al haber respeto en la familia, se sabe dónde terminan las cosas, dónde terminan mis derechos y dónde comienzan los derechos de los demás. Esto es fundamentalmente para el desarrollo de las relaciones interpersonales armoniosas, no solo en el hogar, sino fuera del hogar también. Para lograr que un niño o una niña integre a su vida el valor del respeto, es fundamental que se le respete a él o a ella también. Cuando los niños o las niñas se sienten irrespetados o que no se les respeta, generan sentimientos de dolor, resentimiento y luego manifestarán en contra de los demás la falta de respeto. Respetemos los sentimiento de nuestros hijos en lo posible, respetemos sus gustos y decisiones de acuerdo a su edad, su madurez, sin olvidar que si existen puntos de discordancia, negociemos nuestras diferencias de maneras que se sientan valorados y valoradas con una conversación sana, donde puedan discutir sin pelear sanamente. El segundo punto que he puesto como segundo aspecto es la solidaridad. La solidaridad es la adhesión incondicional a la causa de los demás, también a sus proyectos y también a las necesidades. La solidaridad fortalece a la sociedad, ya que al haber unidad se logran objetivos que de otra manera hubiese sido imposible, muy imposible alcanzar. Si queremos enseñar a nuestros hijos a ser solidarios, demostremos con nuestro ejemplo cómo colaborar con familiares y amigos, hijos e hijas a ser solidarios. Mostremos con nuestro ejemplo cómo colaborar con familiares y amigos cuando enfrenten una situación difícil. Anímeles a que se integren a grupos escolares que realicen tareas de bienestar para los demás y también bienestar para su propia familia. Colaboren en proyectos comunitarios de bienestar social. Ese sería también el segundo punto. Ahora, el tercero es la tolerancia, el que he puesto por tercer punto a tratar. La tolerancia es tener respeto a las libertades de los demás. Quien es tolerante reconoce el valor de la otra persona a pesar de que tenga sentimientos, pensamientos o ideas diferentes. Si queremos que nuestros hijos o hijas aprendan a ser tolerantes, es fundamental que aceptemos su forma de ser, que no se le critique ni nos vean criticando a otros, y tampoco que no se les compare con los demás, sobre todo cuando es negativamente. Aceptemos que ellos son diferentes a nosotros y no pretendamos que hagan, piensen o sientan de la manera que somos nosotros o que es el hijo mayor, tiene que ser igual el segundo o el tercero. Tratemos de ponernos en su lugar para entender su forma de pensar y su manera de actuar, corrigiéndoles cuando sea necesario con amor y con respeto. De este modo, ellos nos van a contestar de vuelta, nos van a responder con respeto y con amor, o sea, del mismo modo. Y entonces estaremos enseñándoles a ser verdaderamente tolerantes a través de la convivencia. Y por último, trataré el cuarto punto que he enumerado como el último, y número 4, la lealtad es la cualidad de ser fiel e incapaz de cometer traición o engaño. Nuestras relaciones con los demás tienen un mayor compromiso cuando existe la lealtad. La persona leal sabe que debe ser leal a los demás porque de otra persona se es infiel a sí mismo. Si queremos enseñar lealtad a nuestros hijos, no traicionemos su confianza. Si él o ella le cuentan algo en forma confidencial, no le cuente a los demás familiares. Eso es traición, no es lealtad. Seamos leales con nuestra pareja para que nuestros hijos e hijas aprendan a percibir ese valor como fundamento en la vida. Así también demostremos lealtad cuando hablamos de amigos, jefes o compañeros. Ni en el más pequeño detalle engañe a otros o pida a sus hijos e hijas que lo hagan para usted salir con la suya. Que Dios bendiga su hogar, que estos valores que han sido olvidados en muchos de nuestros hogares, podamos nosotros, ojalá y estemos a tiempo, de recapacitar y arreglar estos puntos que parecen pequeños, pero estos puntos son muy importantes para tener en nuestra familia familias saludables, familias que nos respetemos y sobre todo que seamos leales y respetuosos con nuestro Padre, que nos creó con amor para servirle y hablarles a otro del amor que Él tiene para con nosotros. Que Dios bendiga a su familia en este día. Bendiciones. Formas distintas de hablar de amor, he tratado de hallar el real, y justo al creer que seguro estoy, quebranto hay y desconcertación. Me doy fuerzas pues siento que sola voy, voz de Dios en mi ser oiré. En mi corazón quiere un lugar y dame amor, amor que siempre es fiel, amor de toda mi vida será aquí.